Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Elalea. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Elalea. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en la operación técnica, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5636-2453-56, WhatsApp de La Aleph 5560-616697, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram, como el-Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, este es su espacio. Y hoy tenemos un episodio más de esta serie de programas a las que le pusimos diálogos. En esta ocasión nos acompañan dos personalidades de aquí de la región de los volcanes. Una de ellas es el maestro Axel Uriel González Pérez, a quien tengo aquí, a quien saludo. Hola Uriel, gracias por venir y bienvenido. Y también tengo en la presencia de Mateo Elizalde Silva, él es un jovencillo que anda por aquí también dedicándose a ser artista, que quiere ser artista y al cual le damos la bienvenida y saludamos. Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, Axel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te decía que vengo bien apurado porque acabamos de terminar de montar de lo que vamos a hablar. Ok. Esto, Axel y Mateo vienen a invitarnos a una exposición que se va a inaugurar mañana, el día de mañana, sábado 23 de noviembre, aquí en Amecameca, en la Casa del Pueblo. ¿De qué es la exposición, Axel? Bueno, la exposición se llama De mi casa para el pueblo y okay. Es un conjunto de 34 dibujos, obras de varios de los alumnos que tengo que durante un año han estado desarrollando sus habilidades artísticas y llevo 3 años con el proyecto de dando clases de manera independiente aquí en Amecameca. Uh-huh. Y cada año al finalizar en estas fechas de noviembre realizo una exposición pues para que mostremos el avance de los chicos y pues para que sientan esta pasión de la artisteada, yo le digo, ¿no? De presentar las cosas, de tener así la oportunidad de ver su cuadro enmarcado, de recibir un reconocimiento y pues también exponerse un poquito, ¿no? De la seguridad que es poder uh-huh. dar clases en un lugar cerrado. Bueno, pues que más gente vea tu trabajo, pues eso también te foguea y okay. pues te continúa desarrollando como artista, ¿no? ¿Todos esos artistas son de la región de los volcanes? Los 11 que son, participan, 10 sí son de acá. Ok. Solo una persona es de Ozumba. Uh-huh. Pero bueno, la mayoría de los chicos que se animaron son de aquí de Meca. Muy bien. ¿Cuáles son tus impresiones, Mateo? ¿Qué esperas? Pues la verdad, espero que estemos, la verdad, podríamos decir algunas palabras para expresar nuestra emoción que tenemos al momento. Porque es un dibujo, una obra de arte que se podría decir que nos ha costado mucha concentración, creatividad, okay. porque pues la verdad hay algunas personas que sí lo hicieron muy bien, sobre todo gracias al profe, okay. Alex, porque nos ayudó a desarrollar todos nuestros dibujos nos ayudó. Por ejemplo, nos ayudó a escoger qué lápices nos podríamos utilizar, cómo podríamos difuminar los dibujos. Y eso, la verdad, me ayudó muchísimo, porque sobre todo yo, que soy principiante y no voy muy recientemente, se podría decir 2 meses, pero la verdad sí me ha enseñado mucho. Ah, muy bien. Entonces, estás muy emocionado por exponer tu dibujo. Cuéntanos de qué es tu dibujo. Es de un rapero. Ok. Que falleció hace 4 años. Uh-huh. Y la verdad me gusta mucho su música. Siento que, aunque es muy rápida, relaja. Ok. Me relaja mucho. ¿Eso te inspiró? Sí, me inspiró mucho. Muy bien. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar, Uriel? Bueno, durante las clases, digamos que el ciclo que compone las clases, como tal no es un taller porque... Uh-huh. Yo dejo que cada alumno avance a su ritmo, entonces he llegado a un punto en el que todo se desfasa, ¿no? Entonces habrá gente que avanza más rápido, gente que le toma más rato, pero vemos, digamos, que los mismos temas al inicio. La mayoría de las obras que están son bodegones, retratos y casos como Mateo, que él, bueno, él es muy modesto, pero en realidad lleva más tiempo, nada más que por la escuela y otras cosas. No ha podido ir tan continuamente, pero lleva un ratito. Y pues hay, en el caso de Mateo, un rapero. También hay unos chicos que les gusta el anime, entonces decidieron poner cosas de Evangelion. Okay. Hay una chica que le gustan los memes de los stickers. Y dijo, yo quiero dibujar un sticker de mi WhatsApp. Entonces ella dibujó ese sticker de WhatsApp. Y hay otras personas que son de la comunidad católica de Ameca y dijeron, pues yo quiero poner dibujar a un señor del Sacromonte. Entonces, realmente hay una gran variedad de temas. No solo es lo que yo les sugiero que dibujemos para ir aprendiendo cosas, sino que ya ha llegado un punto, es como de, bueno, ¿qué te gustaría dibujar? Si yo me impongo mucho y solo les digo como, pues solo vamos a dibujar esto, pues no vamos a lograr desarrollar sus inquietudes y no se van a sentir como satisfechos. Entonces, nada más terminando así como que el propedéutico, les digo, tú tráeme 3 imágenes, 4 imágenes de algo que te interese dibujar y eso hacemos. Ok. Me llamó la atención que en la semblanza, justamente hay esto, ¿no? De los memes. Uh-huh. Que alguien se animó a dibujar, a utilizar el meme como pretexto de expresión artística, ¿no? Es lo que quiero decir. Uh-huh. En este caso, si nosotros vemos la palabra meme, pues como que no nos refleja tanto que sea una obra de arte, ¿no? Uh-huh. Por el contexto en el que está inscrito el meme como lo conocemos. Sí. Pero... ¿cómo le haces o cómo le hicieron esos chicos para justamente tomar el pretexto del meme y reflejarlo en una obra artística? Ok. Como podría ser una manzana en el caso del bodegón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que hay un desfase, digamos, de lo que creemos que consiste la academia y las obras que uno tiene que realizar, así como que de norma, frente a lo que un chico pues realmente quiere hacer, ¿no? Y esta persona es una chica, se llama Naomi, saludos para Naomi. Ella decidió que es que literalmente cada vez que la veo dice, es que me da mucha risa este changuito, es un changuito. Y no sé por qué, pero quiero hacerlo. Entonces, tal vez no siempre es tan necesario como buscar los por qué, sino es como de, bueno, pues si eso te gusta y eso te motiva lo suficiente para desarrollar una habilidad y tener el tiempo y la dedicación para poder replicarlo en otro formato, pues... tiene que tener el valor que como cualquier otra obra, ¿no? Entonces, pues ella decidió hacerlo y al menos cuando yo publiqué las obras de los chicos, el meme del changuito ha sido el que más reacciones ha obtenido en la publicación. Entonces, yo creo que nos habla de que, al menos aquí en la región, tal vez no estamos desarrollando las obras que interesen a los chicos. Tal vez tendríamos que irnos con ese tipo de recursos para, no sé... tener una impresión sobre ellos e intentar alejarnos pues de obras digamos que más clásicas, ¿no? Que tal vez alejan a la gente porque hay una cierta distancia que uno puede tener con ese tipo de obras, ¿no? Porque además es lo que ellos tienen más cerca, ¿no? De su contexto, digamos, y estos cuates ya están como que más con estas cosas, ¿no? Con los celulares, con lo de la era digital. Ya no es, ya no, a lo mejor muchos ya no pintan el Señor del Sacromonte, ¿no? Porque es, como dices, está un poco alejado de ese, pues sí, de ese contexto, de contexto en el que más se desenvuelve, ¿no? Entonces, obviamente, creo que van a tomar lo que tienen más inmediato. Sí, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y qué chido que en este caso no se establezca ese límite o esa barrera en lo que muchos dicen, no, esto es arte, esto no es arte. No. Bueno, finalmente es una expresión suya, ¿no? Uh-huh. Y de que la quieren manifestar. Sí, y digamos, con Mateo que está aquí, con Mateo yo me divierto un montón porque una vez llegó y dijo, quiero dibujar zombies. Y dije, bueno, pues vamos a dibujar zombies. Y les hicimos toda una historia de que estaban atrapados en el Walmart y así como que había gente en el Oxxo y dibujamos el Oxxo y dibujamos el Walmart. O luego me decía, es que quiero dibujar de un videojuego que se llama Five Nights at Freddy's. Uh-huh. Y dibujamos esas cosas. Ok, y muy bien. Incluso a mí me ayuda mucho porque salgo de mi zona de confort. Ajá. Y de lo que yo me siento cómodo haciendo y aprendo de cosas que ya por el desfase de la edad, aunque estoy muy chavo, ya no ando tanto en las mismas que Mateo. Sí, claro. Y aprendo un montón y me divierto más. A que si siempre es como, pues lo más clásico y lo más tradicional y todo eso, que yo disfruto mucho, pero pues sé que no es lo mismo. Entonces prefiero no cerrar esa puerta y aventurarme yo igual con ellos, ¿no? Ok. No solamente tú, sino también el público, ¿no? Sí. También pues aquí en Ameca, pues te digo, hay como una idea de qué cosas son obras y de qué cosas nos deben de ocupar nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Qué cosas son dignas de que le demos tiempo y dedicación a hacer. ¿Qué vale la pena, ¿no? Exacto. Sí, hay mucho esta onda. Y yo digo, no, pues solo mucha gente deja la carrera artística y no me refiero a que se dediquen profesionalmente, sino a desarrollar cualquier actividad artística porque hay alguien más que te dice eso no vale la pena o no hagas esto, mejor hacer tal. Sí. Y eso frena mucho y pues no quiero justo frenar eso. Muy bien. De hecho, el arte se expresiona nada más, ¿no? Sin invertir el motivo, como decías hace rato, no importan los porqués, lo que importa es la expresión. Y cuéntanos, Mateo, ¿por qué zombies? Pues es que la verdad, el género de zombies... ¿Te gusta mucho? Sí, el género de zombies me gusta mucho, sobre todo por series, películas muy famosas que, pues la verdad, me inspiraron por mucho tiempo a querer expresarme con esos dibujos, hacer una historia, como si fuera una película o una serie. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de The Walking Dead, yo me quise inspirar, por eso hice como que estuvieran como en un Walmart, refugiándose, porque, por ejemplo, en la segunda temporada se resguardaron en una granja, entonces, en lugar de ser una granja, quise un centro comercial, o como Walmart. Órale, qué buena onda, muy bien. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre el volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: el volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujo piroplástico de corto alcance asociados a explosiones. Flujos de lodo o escombros de corto alcance. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. También puedes mantenerte informado a través de La Voladora Radio 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org o a través de la página del SENAPRED www.gov.mx/SENAPRED. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 597-97-8-4099. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el maestro Axel y con Mateo Elizalde Silva. Ellos nos vienen a invitar a la próxima inauguración en la Casa del Pueblo Amecameca, la exposición que se llama... ¿Cómo se llama? Del pueblo a... Es de Mi Casa para el Pueblo. De Mi Casa para el Pueblo. Sí, y bueno, el juego de palabras solo es porque el lugar en donde... donde doy las clases, okay, es la casa de mis padres, pero yo tengo un espacio. Soy muy afortunado de tener un espacio para, okay, tener un estudio. Entonces se me hizo gracioso. Uh-huh. Es como, bueno, literalmente el trabajo que hago en mi casa lo estoy llevando a la casa del pueblo. Ok, muy bien. Entonces me pareció ahí un divertido juego de palabras. Muy bien. Mateo no tenía, ahorita nomás lo estamos escuchando, no tenía, ya apareció. Es que se estaba escondiendo debajo de la mesa, no te creas. De hecho, eres el invitado más joven que hemos tenido aquí en el programa, Felicidades, Mateo. Entonces, hiciste un superhéroe, nos estabas platicando hace rato. Ah, sí, era un superhéroe mexicano que iba en una escuela de Estados Unidos. Ok. Sus papás, me acuerdo, murieron en un accidente. Y perdió tres dedos de los dos manos, nada más se quedó como si fuera un animal, un ave, pero realmente es como si podría decir como un Power Ranger, pero en lugar de tener un traje, tiene una armadura, uh-huh, se podría decir. Y su principal villano es su propio amigo. Okay. Que mientras estaba haciendo, tratando de también ser superhéroe, su Robin, se podría decir, no lo aceptó y quiso aceptar a otras personas. Entonces se enojó y pues hizo un ejército de plantas asesinas, se podría, okay, decir. Muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas, Axel, de la exposición? Bueno, principalmente quiero que toda la gente que ya frecuenta el espacio, uh-huh, tenga la oportunidad de descubrir que, además del espacio de la Casa del Pueblo, que da talleres con gente súper top de la región, bueno, que también existen otros espacios, uh-huh, y que finalmente no es como una pelea, sino que todos juntos estamos dedicados a lo mismo, que es, uh-huh, la difusión cultural y a la enseñanza artística. Sí, sí. Entonces, simplemente quiero que conozcan, que vean, que se sorprendan y que, lo más importante, que vean que no necesitan dibujar cierta cosa, pintar cierta cosa para poder llamarse artistas. Okay, yo ahí en la exposición tengo un letrerote gigante donde pongo a artistas y los nombres de todos mis muchachos, ¿no? Muy bien. Porque parte importante es así como que creértela y saber que lo que haces tiene valor. Entonces, si yo logro transmitir eso a mis alumnos y ellos logran transmitirlo con sus obras a la demás gente, ahí yo creo que ya fue como que mi super éxito de la vida. Por eso, aunque me sorprende y me da cierta envidia, me sorprende mucho y me siento también muy grato de que el chango, el meme del chango, haya triunfado tanto. Okay, porque digo, bueno, yo en mis celos es como de, ay, otras cosas que yo también he hecho no reciben tanto apoyo como el chango. Pero okay, digo, bueno, logré enseñarle, uh-huh, a alguien a pintar algo tan bueno, claro, dibujar algo tan bueno que causó eso, ¿no? Entonces es como de, okay, hay que eliminar el ego y estas, uh-huh, cosas y dejar que la gente disfrute, ¿no? Pasa con cualquier maestro, ¿no? Como dices, ay, este cuate, no, ya me superó. Sí, sí, sí, sí. De sí, eso sí se trata, ¿no? De superar a los maestros, ¿sí o no, Mateo? Sí, ¿O sí, sí. ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad, hay algunas personas que tienen la capacidad, o también quieren superar al propio maestro, que es el que le está enseñando todas esas cosas. Por ejemplo, el meme del chango lo conozco, pero no lo conozco tanto. Pero la verdad sí está causando gran impacto porque he visto la publicación y he visto muchos comentarios que he dicho, ah, el mono, me encantó, lo voy a ir por el mono. Ok, no, sí, van a ir a ver al sticker, ¿no? Que hizo, ajá, tu compañera. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Y mira, yo quiero también así, okay, echarle flores a Mateo, porque él, Mateo, me supera en todos los aspectos, en la parte de creatividad, porque yo también intenté hacer mi superhéroe, ajá, en esa clase con él. Y yo lo único que hice fue como de, estaba viendo Gambito de Dama, que, ajá, es una serie de ajedrez. Y dije, ah, bueno, pues me voy a agarrar unas cosas de ahí. Pero bueno, nomás porque Mateo dijo, pero Mateo cada vez que llega siempre tiene ideas nuevas y siempre tiene así maneras de dar la vuelta. Entonces, Mateo ya me superó, nada más es que le dé otro rato más y técnicamente ya. Es un ejercicio que hicieron, ¿no? Me, sí, imagino. Sí, sí. Ok. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido otras sorpresas que te has encontrado dentro de tus alumnos? Sorpresas. Porque sí, los niños son geniales para imaginar, ¿no? No es como uno ya que está un poco seco, sí, que entre ya comillas. Estamos. Ellos, como están nuevos, pues desde luego todo les causa curiosidad y asombro, ¿no? Como que eso se va perdiendo tristemente a través de la edad. Bueno, es que sorpresas. En su inicio iba una señora que se llama María. Uh-huh. Que ella ya es una persona jubilada, uh-huh, ya tenía muchos años y me comentó que había asistido a clases de dibujo en otros lugares y que, uh-huh, no estaba satisfecha. Pero, okay, pero ella sí, su sueño de toda la vida era ser artista. Entonces dice, yo llegué con usted y así como que es la última oportunidad que le voy a dar, así que casi okay, a alguien para que me enseñe, ¿no? Y dije, va, si logro enseñarle a la señora María, ya la hice, ¿no? Y ella fue. Y en un principio era una persona muy, muy callada, muy, muy tímida. Uh-huh. Es como que se hacía chiquita. Y cada vez que empezaba a hacer una obra, casi como que, voy bien, maestro. Y le decía, sí, usted sígase, usted no se preocupe. Ok. Y poco a poquito ya fue cambiando su actitud completamente. O sea, para mí creció, porque de estar así como que encerradita, Se hizo grande la señora María. Cuando empezó a hacer sus primeros retratos, ella le quería retratar a su familia y empezó a notar que se parecían a las fotos que ella estaba intentando retratar, uh-huh, y que se los dio a sus familiares y que le dijeron, ¿a poco tú lo hiciste? de repente eso le cambió todo el semblante y, claro. Se transformó pues la señora María gracias a su dedicación. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, quiero echarme las flores de que gracias a que le dije como que no se preocupe, esto toma tiempo, ahí vamos. Y nunca le dije como, eso está muy mal, no, simplemente fue como de, vamos aprendiendo. Usted y yo vamos aprendiendo. Si no le funciona de la manera que le explico, voy a buscar otra. Uh-huh. Porque tenemos que encontrarle la manera, ¿no? Y poquito a poquito ya se hizo grande, empezó a hablar con todos, ya se hacía amigo de algunas, de las personas mayores que van. Uh-huh. Y cambió. Entonces eso fue como mi sorpresa, que no creí que tuviera ese impacto en las personas. Yo asumía como que, bueno, pues ya llegamos y así somos y así casi nos quedamos, ¿no? Uh-huh. Solo cambia nuestra técnica con la mano. Pero resulta que no, que el carácter y la forma de ser también cambia a medida que vas ganando confianza en lo que haces y que sientes el apoyo de la persona que te está pues instruyendo, de tus compañeros, te cambia un montón. Y yo no estaba como al tanto de tanto poder del arte, vaya. Ok, entonces, bueno, por lo que entiendo, y no te lo pregunté al principio, uh-huh. Este dices que no es un taller, ¿no? Es más como un... Yo le digo clases libres, no hay mensualidad, no hay anualidad. Okay, yo les digo, solo págueme lo de la clase. Ok, muy bien. Y vamos a sacarle el jugo a lo de la clase. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. También hay esa cierta libertad porque no todos tienen el tiempo pues para así 3 días, 2 horas darle, ¿no? Entonces es como cuando tenga usted su tiempo, yo aquí voy a estar, usted viene y le damos. Entonces, okay. Siento que eso también relaja a la gente, como que hay una sensación de que no hay tanto compromiso, pero sí lo hay, ¿no? Muy bien. Entonces, no, digamos, no, tampoco hay límite en la edad, o sea... No hay límite. Tienes alumnos de todas las edades. Sí, o más niños. Mateo en su momento fue el más joven. Ok. Y la señora María, sí fue la persona, más grande que he tenido. Entonces, literalmente, así como de 9, 10 años, 8, uh-huh. hasta que el límite cada quien lo ponga, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te sientes, Mateo, al tener compañeros de muchas edades? Pues, la verdad, me siento con nuevas realidades de personas, porque hay personas, por ejemplo, muy jóvenes que yo, 8, 7 años, que me platican a que saqué buenas calificaciones, me siento muy orgulloso. Y hay personas más adultas que, por ejemplo, me dicen, no hagas este error de confiarte mucho en los exámenes y así. Se podría decir, el profe también me ha enseñado, aunque no es alumno, pero me ha enseñado a nunca rendirte a lo que haces. Okay, siempre seguir... Bien. Se podría decir levantándote, uh-huh. y levantándote hasta que lo consigas. Muy bien. ¿Me dices que te quieres dedicar a esto o no, o nada más como hobby? Sí, se podría decir hobby para que no pierda la mentalidad de estar concentrado en algo, porque esto me ha ayudado a estar concentrado en una cosa, a que esté haciendo una cosa y me esté desconcentrando. Me ha ayudado mucho y... la verdad me quiero dedicar a otras cosas, medicina, gastronomía, pero quiero seguir haciéndolo en mis tiempos libres, de seguir dibujando, porque me gusta mucho, me quiero dedicar a eso, pero como que me está ganando las ganas de estudiar medicina y gastronomía. Ok, muy bien. En ese sentido también te quiero preguntar, Axel, ¿vas a presentar algo propio o nada más es trabajo de tus alumnos? Sí voy a presentar unos, okay. retratos. Aquí en la región me dedico principalmente, uh-huh. a hacer retratos de personas que me lo pidan. Mi trabajo en la Ciudad de México ya es más audiovisual y hago otras cosas, pero bueno, aquí son más retratos. Y voy a presentar yo 6 obras mías. Uh-huh. ¿Dentro de los 34? Dentro de los 34, ajá, okay. Digamos que 6 son mías. Son retratos de mujeres. Y lo uso un poco como de pretexto porque como la mayoría, yo he visto que la prueba de fuego para que todos ganen la confianza máxima para hacer arte es lograr realizar un buen retrato. Que la gente que tú pones en el papel y el lápiz se parezca a la de la foto. Si logras un parecido, ya la hiciste y ganas la confianza que te lleva a todo lo demás. Okay. Entonces, mucho de lo que hago en las clases, mientras ellos están dándole, es yo hago un retratito y les digo, ah, miren, voy en el mismo punto que ustedes. Así como que tantito bajen el lápiz y miren, yo le voy a hacer así y así y así. Y ya como que me ven y así más o menos es como que me mantengo al, digamos que en la misma sintonía que ellos, y no solo como que estoy viéndolos o tal, sino que ellos me ven cómo lo hago, me preguntan y me dicen, ay, ¿por qué lo agarra así? ¿Por qué usa este? ¿Este lápiz sí funciona? Ah, y muy bien, muy bien. Como estar haciendo, digamos que de manera paralela al trabajo y no yo solo supervisando, pues digamos que ya pueden verlo como en acción. Hay un compañero de Mateo que se llama Leonardo. Bueno, Leonel, perdón. Leo Pepsi le decimos. Que él me dice, profe, véndame su lápiz. Y yo, ¿por qué él te voy a vender mi lápiz? Es que ya viene con la magia. Y le digo, okay. No, okay, es okay, que okay. No, la magia también viene en el tuyo, nomás es que es como en Harry Potter, no has encontrado la varita. Claro. Me dice, no, véndame el suyo. Y les digo, no se preocupen. O sea, ahorita sale. Entonces. Pues bueno, voy a incluir esos 6 retratos que son de los que hago al paralelo con ellos. Ok. Y entonces, Mateo, ¿qué otros dibujos has hecho? ¿Nada más el del superhéroe y el que vas a presentar? También he hecho el de un militar del Walmart. Ya lo expliqué, creo. Ajá. También el primero que hice fue un retrato de Goku. Ok. A color y a lápiz. Pero la dificultad fue de que tenía la libreta al revés, no podía voltear la imagen. Hasta que terminara, la tenía que voltear. Y eso me ayudó mucho a que lo haga bien, porque de que esté al revés, siento que ya sé cuáles puntos ya tengo que dibujar en el dibujo. Porque se podría decir de que me ayudaba... algo que estaba muy difícil, porque cuando terminé, veo, lo único que me falló fueron la nariz y los ojos del personaje. Del Goku, ¿qué hiciste? Sí. Goku. Bueno, es que quiero explicar un poco. La idea un poco es que cuando vemos una imagen, digamos que en su orientación correcta, yo les digo que nos emborrachamos de detalles, de cosas que vemos. Y la manera más sencilla de dibujar y de hacer las cosas es intentar verlo de la manera más sencilla. Entonces, si volteas la imagen, no puedes reconocer patrones de cosas que ya tienes en tu mente. En este caso, como el Goku, Mateo ya tiene una idea en su mente de cómo es Goku. Pero si lo volteo, deja de ser Goku y se vuelven líneas, se vuelven manchas de colores, se vuelven puntos. Okay. Y eso es más fácil de interpretar y de aprender a replicar. Okay. Que en que yo les diga, no, pues el músculo del pectoral se une con tal, y entonces por eso se ve así, sí, y el ojo tiene tal. O sea, no puedo llegar con todas esas explicaciones porque te emborrachas de información. Lo saturas, ¿no? Sí, exacto. Entonces es más sencillo que les presento las imágenes de otras maneras y los fuerzo a interpretarlo de la manera más sencilla. De ahí que, pues lo que menciona, de que no le quedó bien la nariz y ¿qué habíamos dicho más, Mateo? Los ojos. Y los ojos, pero todo lo demás le queda excelente. Y a mí me gusta ese ejercicio porque la gente voltea la hoja y de repente como, no puede ser, sí me quedó. Y okay, como que hay una impresión muy inmediata. Entonces, al no ser como tan académico y como que vamos a seguir esta línea y este ojo y el cráneo está formado por tantos huesos, le intento dar la vuelta e ir por otros lados y la gente siente una satisfacción, digamos que más rápida. No es que el arte tenga que ser rápido, pero la manera de captar a la gente, sí, y claro, que continúe, sí es mostrándoles de otras maneras más sencillas, cómo hacer arte, vaya. Muy bien. ¿Y cuáles son las dificultades con las que te has encontrado? Así, propias tanto de los alumnos como de, digamos, en el aspecto de tú, pero como desde la enseñanza. Ok, bueno, la dificultad más grande que me he encontrado aquí en Ameca es que relativamente estoy joven, tengo 28 años, pero cuando empecé hace 3, todos los papás me preguntaban, y bueno, ¿y tú qué estudiaste? Sí, sí estudié, o sea, tengo una licenciatura, tengo una maestría. Sí, claro. Me dedico a esto, pero quieren ver que por qué usted le está dando clases a mi hijo. Uh-huh. Y ya les explicaba, me imprimí mi cédula profesional para que vieran. Y a veces los papás quieren que el hijo se vuelva artista en dos clases. Y yo les digo, es que eso es imposible. No, pues sí. Yo les digo, déjenmelo 2 meses. En 2 meses usted va a ver un avance, pero en menos es muy complicado. Uh-huh. Y los niños van y se divierten y todo, pero los papás sienten una frustración de que no cumplen las expectativas los niños de lo que ellos esperan. De, mi hijo tiene que ser el artista ya en dos y no me lo van a andar corrigiendo. Uh-huh. Entonces, muchos de los niños que iban, sus papás decidieron que ya no, porque pues querían así como resultados inmediatos, aunque yo les dijera, no, su hijo es feliz, no importa si no dibuja lo que usted espera que dibuje, no, eso no es lo importante ahorita, sino es que sienta la motivación suficiente para continuar haciéndolo y eventualmente eso paga sus frutos, ¿no? Sí, y además los padres siempre son así, ¿no? Como que siempre esperan, a ver si no, espero no incomodar a nadie, pero como que quieren resultados rápidos, pero como que ellos también no dan de su parte a veces, ¿no? Sí. O sea, creo que hacen bien en el aspecto de Mateo, por ejemplo, de motivarlo y de llevarlo. Pero hay algunos otros que sí esperan que el maestro haga todo y ellos no, cuando también el padre es el que debe de intervenir en esa formación, tanto artística como académica. Entonces, ahí también como que dices, chale, ¿no? Sí, es que es bien complicado. Es bien interesante y bien complicado. Y bueno, respondiendo a la parte de qué es lo difícil conmigo, aunque mis padres son maestros y yo siempre renegué de dar clases, ¿no? De volverme maestro, porque yo decía, no quiero ser como mis papás, soy rebelde, ¿no? Sí, sí, pero sí. La vida me llevó a dar clases y en mi casa, en mi ambiente familiar, a veces soy muy seco y muy desesperado y muchas cosas, uh-huh. pero no puedo ser así en las clases. Tengo que ser más empático y que tengo que ser más comprensivo y tengo que ayudar a la gente, ¿no? Entonces, claro. He aprendido mucho sobre eso y he cambiado mucho mi forma de ser, al menos en las clases con mi familia se sigue quejando de mí, ¿no? Okay. Pero pero en las clases intento ser diferente y mostrar un apoyo. Y también he aprendido mucho de cuestiones de pedagogía y cómo hablar, cómo buscar cosas, que le hagan sentido a la gente, que no se sientan abrumados. Meterme en esto, pues, de la pedagogía y la enseñanza, aunque no es mi rubro, o sea, me he metido y he aprendido. Y creo que sí ha funcionado porque pues, la gente continúa yendo, ¿no? Entonces ahí yo digo, okay, bueno, muy bien. Voy bien, ¿no? Y tú, Mateo, ¿cuáles son las cosas difíciles con las que te has enfrentado? Pues, la verdad, porque, pues la verdad, no me puedo concentrar tanto en lo que estoy haciendo y se me hace muy difícil hacer un dibujo, aunque lo trato de disimular y trato de que, mira, esa goma se ve muy bonita, la agarro. Y en lugar de estar haciendo mi dibujo, así, mejor la devuelvo. Agarro el sacapuntas. Me desconcentro muy rápido y esto me ha ayudado a que, por ejemplo, en la escuela soy muy platicón, mejores platicones. También soy uno de los mejores alumnos, no sé por qué. Bien, todos. Pero me ha ayudado mucho la concentración de dibujo, a concentrarme en mi trabajo de la escuela o también trabajos de, por ejemplo, ayudarles a mis papás de concentrarme en lo que me están diciendo. Y se me va a hacer un poco difícil. Se me hace muy, muy difícil hacer un simple dibujo sin tardarme dos clases en hacerlo. Porque me desconcentro o estoy pensando en algo que me quedo varado en una parte. Por ejemplo, en los principios del dibujo que iba a enseñar iba a ser una corona en lugar de que esté rapeando. Y dije, ¿qué? como Jimmy Neutron, piensa, y no me salía ninguna idea. Okay. Y hasta que salió de que mejor ya no descarto unas ideas y hago nuevas, y eso me ayudó mucho a hacer mi dibujo. Esa es una cosa, perdón, que encuentro bien valioso, que dice Mateo, y que es, yo creo que la segunda cosa más complicada de enseñar, que es que la gente tiene la expectativa de que si ya en mi hoja perfecta blanca hago algo, ese algo tiene que ser perfecto. Y lo que me gusta de Mateo es que efectivamente él con su rapero hizo muchos dibujos de su rapero y él quería poner así un graffiti atrás, entonces hizo como 5 graffitis. Okay. Y yo les digo, sí, o sea, la mayoría de los dibujos y las obras que vamos a hacer, la mayoría son solo, pues, sketch, dibujos preparativos, estudio para que el bueno salga. Sí, y no sí. pasa nada si nos equivocamos, o sea, no pasa nada. Pero la gente es como de, no, pero es que me tiene que quedar. Y yo hasta les digo, no borren, ahí déjenlo, no pasa nada. Agarramos otra hoja y ahí encima. Y hacer entender a la gente que no pasa nada, que nadie los está juzgando, que no pasa nada por equivocarnos, sí, y volver a intentar. Para eso justamente es eso, ¿no? Sí. Para equivocarse. Y yo les saco así mis cajotas de, no, miren, para hacer una pintura tuve que pintarla como 15 veces y tomarle fotos a mi hermano y hacer así. Es un hombre con unas flores y comprar las flores, tomarle la foto de las flores, hacer flores de papel porque ya se me secaron las que compré. Les digo, toma su tiempo, hay muchos errores, pero ya lo bueno, uno ya siente pues así... Claro. La victoria, vaya. Entonces eres muy dedicado por lo que estoy escuchando. Sí, sí, sí. Qué Porque bueno. En los proyectos me pongo muy nervioso, pero yo digo que los nervios, en lugar de ¿cómo se podría decir?, de que fallara, me ayudan a expresarme mejor. Porque ahorita estoy muy nervioso y me están saliendo las palabras como si las estuviera pensando desde hace una hora. Perfecto, eso está muy bien. Pues vamos a un corte y regresamos a la LEF. Seguimos platicando con Mateo y Axel. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 5:46. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Qué bueno. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el maestro Axel Uriel y con Mateo, uno de sus alumnos, de sus brillantes alumnos, por lo que estamos escuchando. Y mañana vamos a ir a esta inauguración de la exposición de Mi Casa al Pueblo, que se va a exponer en la Casa de Pueblo Amecameca, en la carretera Ayapango, junto a la Deportiva, a partir de la 1:00 p.m. La exposición va a durar del 23 al 11 de diciembre, así es que pues vayan a ver estas 34 obras que se están presentando de artistas de la región de los volcanes. Aquí tenemos pues a dos de ellos. Que bueno, uno de ellos es el maestro, desde luego, Axel Uriel, que va a presentar algunos de sus dibujos, y también aquí Mateo Elizalde, que está aquí. Saluda a los de Facebook Live, Mateo. Ya nos estuvo más o menos platicando en qué consisten sus obras. Esta serie de clases tienen algún, no voy a decir costo, no voy a preguntar por costo, sino alguna periodicidad. ¿Cualquiera puede entrar? ¿Cuándo? ¿Cuándo, dónde, a qué horas? ¿Cuándo, dónde, a qué horas? Ok, las clases son los días martes, miércoles y jueves de 4:30 a 6:00. Las doy en el estudio que les digo, que está en la calle San Francisco, entre Libertad y Ateneo Génesis, es el número 31. A un lado está un consultorio médico y a otro ladito está una papelería que se llama La 36. Aquí a la vuelta, ¿no? De hecho. Sí, prácticamente dos calles para acá. Y bueno, yo estoy ahí los días que digo que estoy, ahí siempre estoy. Ahorita en diciembre ya vamos a terminar, digamos que este año ya de vacaciones. Muy bien. Y regresamos directo, posiblemente después de Reyes. Muy bien. Y ya de ahí, pues hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Básicamente le hacemos. Y bueno, sé que decides que no me vas a preguntar de precios. Ajá. Lo mantengo, yo creo que muy accesible. Uh-huh. Son 65 pesos la clase y es 1.5 horas. No les pido que lleven que el cuaderno especial, que el lápiz especial. Yo les digo, si tiene hojas de algún trabajo que imprimieron, atrasito. Si tiene un lápiz que está roto, con ese lápiz. Ok, muy bien. Y con eso, literalmente, con una barra de carbón y un papel. Muy bien. Le damos. ¿Cómo te has sentido, Mateo, en tus clases? Pues me siento muy relajado, concentrado y con la creatividad al full. Oh, eso sí. Es todo, vientos. ¿Qué otras cosas vas a dibujar o qué tienes pensado dibujar próximamente? A ver, cuéntanos. No te preocupes. No, tengo pensado mejorar y hacer el retrato de mis dos papás, okay, que son los que más me han apoyado en lo que yo hago, escuela. Por ejemplo, mañana mi mamá y mi papá, sobre todo, están súper emocionados, quieren ir, quieren verme hablar. Quieren verte triunfar. Ajá, quieren verme triunfar. Exactamente, esa es la actitud. Sí, la verdad es que los papás de Mateito, ahí están al pie del cañón y lo apoyan un montón y van y me dicen, maestro, aquí se lo traigo, perdón por llegar tarde, pero aquí se lo dejo y a qué hora usted diga, me vengo por él, y siempre están ahí, entonces pues yo les agradezco un montón, igual que nos dieron chance de que estuviera aquí con nosotros. Ok. ¿Vas a hacer estas exposiciones de forma periódica? La hago una vez al año. Ah, solamente una vez al año. Bueno, la que hago, digamos que colectivamente con el trabajo de mis alumnos. Okay. Yo de manera independiente hago mis exposiciones de mi trabajo. No diría que periódicamente, porque me tardo en producir obra y siempre intento que sea diferente. Sí, claro. Entonces, más o menos me toca como 4 meses... 3 meses hacer más o menos unos 20 cuadros. Ok. Y ya armo mis exposiciones. La mayoría las he hecho en la Ciudad de México. Uh-huh. Y aquí he colaborado con algunas. Pero bueno, no ha sido como solitario. Siempre ha sido colectivo el asunto. Muy bien. Uh-huh. Entonces, Mateo, ¿mañana a qué horas va a ser la cita? Mañana los esperamos en la Casa del Pueblo. Ajá. A la 1:30, creo. Una y media. Y los esperamos en la avenida Yapango, junto a la deportiva. Entonces, junto a la deportiva mañana, ahí en la Casa del Pueblo. Sí. ¿Alguna cosa que quieran decir como despedida o algún saludo que quieran mandar? Tú primero, Mateo. Bueno, pues le mando un saludo a todas las personas. Se podría decir familiares que me están viendo ahora, o que por casualidad mis familiares vieron que yo estaba. Y los invito a mis familiares como a todas las personas que vayan mañana, porque va a ser algo muy especial para todos, sobre todo para nuestro profe que nos ha enseñado mucho. Y los esperamos mañana a la 1:30. Una, por favor. También invita a tus compañeritos. Ah, bueno, obviamente sí, ellos iban a ir, ¿verdad? Obviamente. Sí. Axel, ¿algo quieras comentar? Bueno, que le agradezco a la maestra Trilce por abrirnos el espacio de la Casa del Pueblo para exponer. Para mí es importante porque la Casa del Pueblo pues busca ser un espacio para todos los artistas de la región y el verme invitado y bienvenido para mí es bonito. Y bueno, ahí en la exposición, en un letrero gigante, agradezco a mis alumnos. Uh-huh. Porque finalmente yo lo que quiero es mostrar su trabajo y mostrar pues que puedo enseñar, ¿no? Uh-huh. Que puedo hacer que la gente aprenda y que se sienta motivado a hacer esto. Entonces yo les agradezco mucho a ellos, porque igual ahorita te comentaba, veníamos de montar todo y fueron mis alumnos los que me ayudaron a organizar todo. Entonces okay. Les agradezco y bueno, espero que todas las personas que puedan asistir vean que no es necesario ir así a Bellas Artes de la Ciudad de México al curso más caro y comprar así las cosas más caras para poder ser un artista. Mucho al inicio es motivación pura y dura y tener a alguien que te sepa guiar, no que te diga haz esto, el uh-huh. camino es A, B, C y D, sino uh-huh. como bueno, de aquí empezamos y claro. vamos viendo para dónde, ¿no? Entonces sí, claro. quiero que la gente que vea la exposición, que vaya a la Casa del Pueblo, que vaya con algunas otras personas, que se den una oportunidad de estar en esos espacios, que se den un tiempo, porque el arte toma tiempo, uh-huh. y que no se dejen vencer por las frustraciones y las expectativas, que se sobrepongan y que le den y que encuentren en las obras que estén expuestas esa motivación. Muy bien, pues muchas gracias Mateo por haber asistido y esperamos no ser la última vez, y mucho éxito mañana a ti y a todos sus compañeritos. Gracias. Y gracias Axel por también por venir y por invitarnos, ¿va? Sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, se agradece un montón y les agradezco porque Mateo nos había dicho que nunca había estado en la radio y yo quería cumplirle eso. El sueño de venir y que supiera cómo es este ambiente. Lo hiciste ambiente muy bien, Y les agradezco mucho por permitirme traerlo. No, gracias a ti, lo hiciste muy bien, muy bien, felicidades Mateo también por eso. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Centro Naturista Ometeotl que nos están escuchando. También saludos a nuestros amigos de Tortillas Don Pon y al Museo Casa de Madera. Recuerden que el Alep se va a tomar un descanso de no sabemos cuánto. Y bueno, esperemos vernos, escucharnos pronto. Mientras tanto, se va a llevar a cabo la Noche Poética por el cuarto aniversario del Alep el día viernes 29 de noviembre, de 8 días. A las 6:30 de la noche en el Café Coronel, que está en Coronel Silvestre López, esquina con Independencia. Habrá pues muchos poetas que han estado aquí en el programa, como por ejemplo el maestro Edmundo Martínez, Araceli Amador, Amada Martínez, Mario Urquiza, Miriam López, David Becerril, Mara García, Eduardo Garrido, la maestra Yadira Jiménez y otros más que se van a colar por ahí. Entonces los esperamos este viernes 29 de noviembre a las 6:30, Noche Poética. Y bueno, pues eso ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Peace and End de King Crimson. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Peace is a word of the sea and the wind. Peace is a bird who sings as you smile. Peace is the love of a foe as a friend. Peace is the love you bring to a child. Searching for me, you look everywhere except beside you. Searching for you, you look everywhere but not inside you. Peace is a stream from the heart of a man. Peace is a man whose breath is the dawn. Peace is a dawn on a day without end. Peace is the end, like death of the war.